¿Qué onda aquí? Mándale mecha. Hace un tiempo no duermo con vos. Pienso como todo se desgastó. Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada. Siento más grande la cama que lo que pasó. Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Sueño que algún día quiera ser mía. Pero es así que todo menos amor. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú. Ya no quiero lastimarme, tocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el peor de los dos. Baby, dímelo, oh, oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor. Si mi corazón jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó, oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh, algo se rompió, oh, oh, y no me hables de amor, si mi corazón jamás te importó. Ey, rompe, 2022, cover, se titula Noche en Medellín, ya estás escuchado. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, está buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la Valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava. Me gusta porque tú eres malvada, no está pedada y así mata la mirada. Ella me ayuda a contar billetes, saca su juguete, todos ya saben que le mete. Tú sabes, no ando al garete, encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, seguimos. La gente lo pedía, acá lo tienen. Cover que se titula Cosas Malas, no se escucha. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. No se torbaba la ropa, la coca en tu boca, pensando en el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Y terminamos en mi cama, haciendo cosas de esa mala. Con mi cama, con la ropa en la sala, imposible no aguantarnos las ganas. En esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esas malas. Con mi cama, con la ropa en la sala, imposible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, no comimos la cena completa. La mano no se quedaba quieta, yo medio caliente y tú media coqueta. Amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste atrevida igual que yo. Suena por la copa que se bebió y se atrevió. Y terminamos en mi cama, haciendo cosas de esa mala. Con mi cama, con la ropa en la sala, imposible no aguantarnos las ganas. En esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas tan malas. Con mi cama y con la ropa en la sala, imposible no aguantarnos las ganas. Estamos rompe. Gracias por el aguante siempre. Chao.